El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Nos acompaña hoy el profesor Lucio Guberman. ¿Qué es esto de la comunicación política? Son dos palabras que en realidad hacen un solo concepto. El de una política que incorpora a la comunicacional como parte de su propio desarrollo. A mí me interesa mucho como definición de comunicación política la que hace Dominic Bolton. Es comunicación política el triángulo que forman la ciudadanía con los medios de comunicación y con los políticos. Clase Pública es un espacio destinado a la transferencia de conocimientos por parte de los docentes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Conducción, Javier Acuña. Producción, Cristian Aziani. Operación técnica, Valeria Millar. Locución, Julián Cartavia. Coordinación general, Andrea Calamari. Más información en clasepublicaunr.blogspot.com. Muy buenos días, estamos en una nueva clase pública. Nos acompaña hoy el profesor Lucio Guberman. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo te va? Hola, Javier. Buen día. Bien, bueno, Lucio Guberman es egresado de la carrera de Ciencia Política y es docente tanto en la UNR como en la Universidad de Entre Ríos. En la UNR es profesor adjunto de la Cátedra Electiva Comunicación y Discurso Político. Ahí es profesor adjunto de una cátedra cuya titular es una amiga de la casa, Olga Korna. Y en la UNER es docente titular en la Cátedra de Comunicación Política. Además de esta tarea docente, es también director de la carrera de especialización en Comunicación Política aquí en la Universidad Nacional de Rosario. Brevemente, antes de comenzar a profundizar en la clase de hoy, nos gustaría por ahí que nos cuentes en qué consiste esta tarea docente tuya, tanto aquí en la facultad como en la UNER. Bueno, la docencia la enfoco fundamentalmente a la comunicación política. Uh-huh. ¿Qué es esto de la comunicación política? Es, de alguna manera, ¿qué papel toma la comunicación en los procesos políticos? Vamos, no hay... Y esto funciona en realidad como... Son dos palabras que en realidad hacen un solo concepto. El de una política que incorpora a la comunicacional... como parte de su propio desarrollo. Es decir, no valdría acá la justificación habitual de algún gobernante que dice gestiono bien, comunico mal, porque de lo que se trata desde la perspectiva de la comunicación política es que la buena comunicación sea parte de la propia gestión. Fundamentalmente porque con la comunicación política lo que se logra es la construcción de consenso. Uh-huh. Es decir, que la gente, que la ciudadanía apruebe, apoye o al menos no se oponga a las políticas públicas que se vienen implementando. Uh-huh. Y hay en algún punto, esto ya te lo pregunto a título personal, ¿no? ¿Hay cierta creencia por ahí más del sentido común, digamos, de asociar a la comunicación política a la mentira, como que estos son los que me quieren engatusar, los que me quieren vender que el gobernante está gobernando bien cuando en realidad se está mandando una macana tras otra? Bueno, a ver, nosotros vivimos entre dos extremos, ¿no? El de la crítica popular, que pasaría por ahí, ¿no? La comunicación política casi como el discurso del engaño. Y por otro lado, críticas académicas, que también tienen... un reflejo de la comunicación política como intento de manipulación y cae en la crítica. Ahora, esa es una versión de las cosas. La versión que a mí me gusta, obviamente dedicándome a esto, no es esa, sino que lo que pienso es que si para la venta de productos triviales para nuestra vida, como puede ser un detergente o un jabón en polvo, hay enormes dispositivos publicitarios para que uno compre uno u otro, tratando de explicarle a la gente pormenorizadamente las ventajas de tal frente a cual. Imagínense que la política queda muy inerme si no profesionaliza su comunicación. Entonces la gente se preocupa más, tal vez, entre tal o cual desodorante en la góndola y no entre tal o cual político en el cuarto oscuro. Entonces, ahí la comunicación política tiene un aporte positivo para hacerle a la democracia, que es la edad de darle, primero, concitar el interés del público. Que acá hay un gran tema pendiente de la política. Bueno, cómo la política vuelve a interesar a la gente, o a buena parte de la gente. Un tema que para la comunicación política es central. Porque ahí te diría, tenemos como dos usos de la comunicación política. El uso competitivo interno, o sea, un candidato necesita comunicación política para sacar más votos que otro, o un gobierno para ser más creíble que sus opositores. Pero a la vez, la política como sistema, como conjunto, necesita comunicación política para instalar temas de agenda públicos en una ciudadanía que tiende a dedicarle mucho más a los temas privados que a los colectivos. Bien, por último, antes de ir ya a la clase en sí, te quería preguntar si la especialización en comunicación política que se dicta aquí en la Facultad de Ciencia Política la han cursado algunos candidatos a concejal o a diputado provincial o intendente aquí, no sé, de Rosario, sí, pienso. De hecho, mira, hay dos intendentes actualmente que fueron estudiantes del posgrado antes de ser electos intendentes. Ramón Soques en Carcarañá y Darío Gres en Arroyo Seco. Los dos son actualmente intendentes jóvenes y son egresados del posgrado en comunicación política. Bien, bueno, se presentaba. No quiero decir que hayan ganado por esto, ¿no? Claro, tendrán otros méritos. Pero tampoco digo que no haya tenido absolutamente nada que ver. Algunas herramientas, sin duda, se han llevado que les han servido en sus campañas. Muy bien, se presentaba así entonces nuestro profesor invitado de hoy, Lucio Guberman. En un ratito vamos con la clase propiamente dicha. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El título de la clase de hoy de Lucio Guberman, 20 tendencias en campañas electorales. Adelante, Lucio. Bueno, vamos a hablar de un tema que interesa a todos, aunque más no sea a la hora cercana a las elecciones, y que por un motivo u otro, como candidatos en el mayor de los compromisos o como simpatizantes de una u otra parcialidad política o como ciudadanos que necesitamos información para tomar la decisión del voto, nos toca vivir, que son las campañas electorales. Digo, hay una primera gran tendencia que la podemos la plantearía sobre un planisferio directamente, una tendencia mundial, que es a una que podemos llamar la convergencia, tendencia a la convergencia tanto de métodos como de recursos utilizados en campaña. Digamos, las campañas en África, en Alemania o en América Latina tienen hoy día spot de TV, internet, militancia y sobre todo una serie de características que ahora vamos a ir viendo en las otras tendencias. Porque la primera tendencia es a la convergencia. Hay una segunda tendencia que es la búsqueda de autenticidad en las campañas. Digo, a pesar de que los métodos se parecen cada vez más, el que copia pierde. Digo, se usan instrumentos similares, pero para llegar a ofertas políticas cada vez más diferenciadas a las que se les exige autenticidad. Pongo dos ejemplos exitosos y muy diferentes. Ustedes tienen Angela Merkel en Alemania, con un perfil muy diferenciado, muy contrapuesto al de Barack Obama en Estados Unidos, y sin embargo fueron dos campañas muy exitosas, la de Merkel con su estilo de solucionadora de problemas, y el de Obama con su estilo más carismático y emotivo. Entonces, ¿pero qué es lo que los une? Que las dos son figuras auténticas, los dos parecen originales, no parecen copiados de ningún otro, sino que Obama es Obama y Merkel es Merkel. Y entonces ahí el tema sería la autenticidad o parecer auténtico, porque también está esa idea de copia y reproducción, que uno nunca sabe cuál es el original y cuál es la copia. Digo, en todo caso es parecer auténtico y parecer el auténtico. Y bueno, este es un juego de percepciones. O sea, yo te diría que nadie es otra cosa que lo que la gente cree que es, ¿no? Nosotros tenemos casi un eslogan en la comunicación política que dice así: la percepción es más importante y más difícil de cambiar que los hechos. Entonces, diría, hay que parecer Obama. Obama tiene que parecer Obama y Merkel, ¿no? Claro, sí. Esto viene muy de la mano de una tercera tendencia, que es la tendencia a la personalización. En un mundo cada vez más complejo, las personalidades hacen de guía, hacen de referencia. La gente, en un mundo complejo, en lugar de referenciarse en organizaciones o en siglas que le parecen una entelequia, confían en personas, que son lo más parecido a ellos que pueden conseguir, y que son las que le van a dar, si bien no un programa de gobierno detallado, el cual generalmente nadie lee, sino lo que le van a dar es una percepción, creyendo que ese líder, ese candidato, es como se muestra, la gente presupone cómo actuaría ante situaciones difíciles. Uh-huh. Y eso es lo que genera confianza. Confianza en una persona, aunque lo que tenga de esa persona es la imagen que emiten los medios de comunicación y nada más que eso. Y ese Pero ahí hay una tendencia central. Y ese también es una tendencia a nivel global, y, llamémosle. Mira, más fresco, muy reciente, el caso español. España es un sistema parlamentario, y sin embargo vimos la campaña entre Rubalcaba y Rajoy pasando por arriba de sus propias marcas partidarias y haciendo una contienda entre personalidades más que entre partidos, encarnando en lugar de lo que es la realidad formal del sistema parlamentario, que es se eligen legisladores que después eligen quién va a ser el primer ministro, directamente una contienda personalizada en las dos figuras centrales de cada partido, ¿no? Y eso aun cuando hay sistemas prácticamente bipartidarios, como por ejemplo puede ser España, o citabas antes Estados Unidos, donde también Partido Republicano, Partido Demócrata son, supongo yo, una marca más fuerte de lo que por ahí pueden ser algunos sistemas políticos de mayor disgregación. Sí, pero acá, por eso ponía el ejemplo acá, me parece que la personalización se demuestra más cuando uno tiene, hasta en un sistema parlamentario, que es de elección indirecta, a las personalidades puestas en escena más allá de los partidos, ¿no? Uh-huh. La cuarta tendencia que señalaría de las campañas electorales es que, de la mano de la personalización, cada vez tratan más sobre valores que sobre promesas. Digo, cada vez la gente cree menos y los candidatos se sienten menos obligados a prometer cosas que podrán cumplir o no de acuerdo a contextos que no son previsibles a priori de comenzar la gestión de gobierno, y sí la gente se fija en con qué valores gestionaría este candidato o este otro. Con lo cual vamos a una quinta tendencia que es paradójica, porque se combina esa orientación muy global, por un lado, la orientación por valores muy generales, con lo que los especialistas llaman tagging, que es hacer un discurso tan segmentado que prácticamente la propuesta que se le hace al ciudadano desde una campaña es a nivel, ni siquiera barrial, más acotado todavía, a nivel de este bloque de manzanas de este barrio. Entonces hay, por un lado, una orientación global de la campaña por valores, no por programas específicos de políticas públicas, y por otro lado se salta el programa político nacional, llamémosle, o provincial o municipal, y se va directamente a propuestas muy cercanas al vecino. Y en ese sentido, ¿Es lo mismo una campaña electoral a nivel local, como puede ser una intendencia, que la presidencia también? Cuando hay una elección de presidente, ¿se visualiza el Poder Ejecutivo Nacional en ese segmento puntual o eso es más en cuestiones locales? No, en las campañas nacionales también. La segmentación cada vez se va buscando que sea más a medida de cada ciudadano, por distintas vías, por la vía de la militancia en la calle, por la vía de los mailings, por la vía de llamadas telefónicas, de mensajes a celular. O sea, todo el esfuerzo de las campañas van por lograr, además del discurso global orientado a valores, un discurso ciudadano por ciudadano prácticamente. En Argentina todavía no se ha llegado a ese micro-targeting, pero se está avanzando mucho hacia eso, y de hecho en los grandes distritos electorales, los partidos, los que están en el oficialismo por supuesto, pero los grandes partidos de oposición también buscan esa llegada al ciudadano muy muy cercana, muy recortado por segmentos, y claro que esto no abarca a todo el universo de votantes, sino que con técnicas de investigación, cada campaña política elige a qué grupos le va a llegar con ese mensaje tan segmentado. Decías eso y me acordaba de algo que contaban en la primera campaña, en la campaña que llevó a la presidencia Obama, que el desafío era lograr que votara la mayor cantidad de gente, porque a mayor cantidad de votos era mayor la posibilidad de que ganara Obama. Con menos participación es más fácil un triunfo republicano. Y que en la semana previa aparecían algo así como videos personalizados en los correos electrónicos de las personas, donde había montada una manifestación enfrente de tu casa que te decía, Lucio, por culpa tuya que no lo fuiste a votar Obama, ganaron los republicanos. Sí, eso generó mucho impacto porque parecía muy verosímil esa especie de montaje de una manifestación enfrente de tu casa reprochándote la no participación en las elecciones. Sí, bueno, por eso te digo, se extreman los recursos para volver a un lenguaje muy parecido al de las primeras campañas electorales, cuando los partidos movilizaban enormes ejércitos de militantes para hablar casa por casa y explicar la propuesta política cara a cara, boca a oreja, como dicen muchos, ¿no? Ajá. Entonces, de alguna manera, a eso se está volviendo, a tratar de explicarle a cada elector la propuesta, pero en los puntos que le pueden interesar, no en general, no los puntos que le interesan al partido o al candidato, sino los puntos que se supone que pueden ser de conexión con el ciudadano. Uh-huh. Esto trae aparejado una sexta tendencia, que es una nueva concepción de la opinión pública, mucho menos ligada a la racionalidad del elector y más apuntada a lo emotivo, lo estético y lo moral, ¿no? Se busca no tanto que el ciudadano crea que es verdadera la propuesta, sino que genere una empatía con la propuesta y con el candidato. Decía, la sexta tendencia es un cambio en la opinión pública, de lo racional a lo más emotivo. Pero paradójicamente, séptima tendencia, se da una fuerte profesionalización. Digo, una paradoja entre abandonar la idea de la opinión pública como algo racional o como apelaciones racional, y a la vez ir a una profesionalización de esas búsquedas de contacto. Pero justamente, como los entornos de los políticos, los entornos de campaña, son de gente más o menos parecida, interesada por los mismos temas, y básicamente por un tema, la política, el cual le interesa a relativamente poca gente, digamos al 10% de ese electorado que hay que conquistar, entonces se requiere un trabajo profesional para salir de ese microclima y auscultar cuáles son los temas que le interesan a la mayoría. Entonces, una tendencia muy fuerte en las campañas es a contar con encuestadores profesionales, creativos profesionales y hasta estrategas de campaña profesionales. Lo que estoy pensando es también si a veces una estrategia de campaña exitosa, digo exitosa en términos de logra efectivamente que el electorado sienta empatía por ese candidato, aunque la empatía seguramente tiene una base previa, si el éxito de una campaña no puede ser en algún caso contraproducente a futuro. Y estoy pensando específicamente en la campaña de la Rúa, que generó una imagen de un tipo enérgico, se lo mostraba como alguien enérgico, yo voy a terminar con la fiesta, y se ponía como alguien que estaba al frente de los problemas, sobre todo pensando que se enfrentaba con Dualde, que ya de por sí tenía esa imagen de tipo enérgico. Mirá, y probablemente la campaña haya sido un éxito, pero después en los hechos de la Rúa no pudo satisfacer la demanda que había creado en su publicidad, digamos. Ahí hay dos cuestiones. En campaña es muy conocido un nombre que es Oettinger, síndrome de Oettinger, en referencia a un candidato a senador en Estados Unidos que era joven y desafiaba a un senador muy experimentado y se mostraba muy enérgico, muy con mucho ímpetu, con la fuerza de la juventud, digamos. En el debate final, entre el señor experimentado, pausado, correcto, pero sin tanta euforia juvenil, Oettinger se desinfla de alguna manera, ¿no? Todo el ímpetu, toda esta cosa que había mostrado en las piezas editadas de campaña, en los afiches, en los spots, no los puede actuar en vivo y en directo en el debate. Entonces se conoce como síndrome de Oettinger esta diferencia entre la imagen que intenta proyectar la campaña y la verdadera personalidad del candidato. Con el caso de la Rúa, el problema es que el síndrome de Oettinger apareció pasada la raya, no como en el caso de Oettinger mismo, en el debate previo a la elección, que en todo caso lo hizo perder las elecciones y evitar su llegada. El caso de la Rúa se vio después, ¿no? El síndrome de Oettinger apareció una vez que empezaron los problemas de gestión de gobierno. Entonces, ahí hay un desfasaje. Ahora, hay una octava tendencia que hace que este tipo de situaciones, ¿no? De que un candidato se venda como algo que no es, se dificulte mucho. Y es una tendencia a la negatividad en las campañas. La campaña que se conoce técnicamente como de comparación explícita, ¿qué es esto? Es un candidato que en lugar de decir qué es él y qué propone él, dice qué es él, qué propone él y quiénes son los otros y por qué están mintiendo, por qué dicen cosas que no van a hacer o por qué dicen cosas que son incoherentes con su trayectoria política previa, ¿no? Esa negatividad hace que sea mala estrategia plantear una campaña que no está hecha a la medida del candidato, que no respete los atributos principales del candidato y que lo presente como otra cosa, porque es bastante probable que no resista la prueba a la que lo van a someter sus rivales en campaña misma. Uh-huh. ¿No? Eso es complicado. Hablabas recién de una situación puntual como un debate en una cultura política como la norteamericana, donde el debate forma parte de la campaña. Y el debate con las reglas de la industria televisiva, si se quiere, ¿no? Pensaba también en el debate, un debate distinto, televisado también, pero distinto, entre Hollande y Sarkozy, que era un debate sin atriles, sin chicharras, sin minuto, sino con dos tipos sentados en una mesa grande charlando uno contra otro. Ese tipo de debate está presente y si no superás esa prueba, no superás la campaña. Distinto a lo que puede ocurrir en Argentina, donde el debate puede no estar y no pasa nada. Digo, a la hora de planificar una estrategia publicitaria o una campaña, si se modifican esas estrategias electorales de acuerdo a la lógica del sistema político de cada uno de los países donde se desarrolla esa campaña. Sí, mira, hay un texto muy, pero muy interesante de Eliseo Verón, El cuerpo de las imágenes, donde lo que plantea esencialmente y muy, muy sintéticamente es que lo importante en los debates es el formato, esto que vos comentabas, cómo están distribuidos frente a la pantalla o frente a la cámara los candidatos, el rol del moderador y qué puede hacer un candidato o no. Y cuenta un debate que tuvo como protagonista Giscard d'Estaing en Francia, en el cual los candidatos podían pararse, Giscard d'Estaing se paró, usó un pizarrón, con lo cual transformó el formato de debate previsto, en realidad a la vista del público, en una suerte de aula escolar donde el presidente maestro le enseñaba a los otros, incluido su candidato, a su adversario, le explicaba cómo iba el país y para dónde tenía que ir, ¿no? Entonces, ahí el formato ese, aula y el rol de profesor, ponían por encima su figura, la de Giscard d'Estaing, de cualquier contenido discursivo que pudieran expresar él u otro de los participantes. Entonces, ahí hay un tema que mirar mucho. Hay cada vez más debates en las campañas. Esto es bienvenido, pero es claro que las reglas de juego del debate son muy importantes. Digamos, en televisión el formato es tan comunicador, tan comunicativo como lo verbal. Con lo cual, bueno, cada vez se regula más cuáles son las condiciones para ir a debatir. Sobre todo, los candidatos que tienen alguna ventaja en las encuestas cada vez tienen más dificultades por temas de coherencia cívica y democrática, cada vez tienen más dificultades para rehusar debatir, pero lo que pueden hacer sí es imponer determinadas condiciones que creen que son convenientes. Acá también, como esto es social y es una producción continua y no algo que está predeterminado a priori, lo que a veces un candidato cree que le conviene después termina no siendo lo que le convenía. Otra tendencia es la de no usar más internet como si fuera televisión por otros medios, ¿no? Siempre las tecnologías nuevas se fueron usando con el patrón de uso, la práctica de las anteriores, ¿no? El primer uso político de internet era los candidatos lo tomaban como si tuvieran la posibilidad de tener una especie de salida noticiero televisivo, pero desde su página web. Y ahora lo que va quedando más claro es que el verdadero uso de internet es para interactuar. Y otra tendencia, la décima tendencia, es a una interfaz cada vez más fuerte entre la campaña online y la campaña offline, ¿no? Entonces, hay una complementación cada vez más fuerte entre lo que pasa en la web y lo que pasa en el resto de la campaña, otra vez con la estrategia, integrando todos los elementos. Vamos por la tendencia número 10. Estamos en nuestra clase pública de hoy junto a Lucio Guberman, planteando 20 tendencias en campañas electorales, así que nos queda la mitad. Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Como contamos cada semana aquí en clase pública, en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales se lleva adelante el proyecto Léete Algo, que es un proyecto de extensión que consiste en la creación de un repositorio sonoro con todo el material bibliográfico que se solicita en las cátedras de las cuatro carreras que se dictan aquí en la facultad. El propósito inicial de este repositorio es permitir la accesibilidad de las personas no videntes o disminuidas visuales de todo ese material. Nosotros, aprovechando ese material, ilustramos de paso las clases de nuestros docentes invitados. En este caso, Lucio Guberman citaba anteriormente un libro de Eliseo Verón, El cuerpo de las imágenes, y es un fragmento de ese libro lo que vamos a escuchar a continuación. Quien lee es Juan Manuel López Jordán. El gran sociólogo norteamericano Erwin Goffman es quien mejor ha estudiado esta problemática de la presentación de uno mismo. La misma concierne a un nivel de funcionamiento significante en el cual se toma a cada uno de nosotros. Emitimos permanentemente y con mayor frecuencia de forma automática los indicios con los cuales aquello que nos observan construirá nuestra imagen. Por otra parte, la lectura de los indicios que nos llegan y que nos sirven para formarnos una imagen de los demás es una práctica a la cual cada uno de nosotros se libra en la mayoría de las situaciones de la vida cotidiana de una manera inconsciente. El término indicio es aquí técnico. La presentación de uno mismo se construye a través de lo que Charles Peirce, fundador de la semiótica, denominaba la dimensión del indicio. En nuestras sociedades audiovisuales avanzadas, la mediatización ha colocado delante del escenario por primera vez en la historia, los mecanismos de la dimensión de los indicios donde se estructura la presentación de uno mismo. Estos mecanismos que toman su forma en el amanecer de la constitución del sujeto social, aún antes de la adquisición del lenguaje, en el intercuerpo del niño con su madre. Una elección presidencial es, de alguna manera, instalar un dispositivo donde algunos cuerpos se dejan ver y donde millones de personas se ponen a practicar, más o menos inconscientemente, a lo largo de días y semanas, la lectura de los indicios de la presentación de uno mismo. Fragmento del cuerpo de las imágenes de Eliseo Verón. Lo que escuchábamos recién es parte de este repositorio sonoro que comentábamos antes, que está en construcción en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. ¿Y los oyentes? Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Continuamos en clase pública, estamos junto a Lucio Guberman, docente en la Facultad de Ciencia Política, en la cátedra electiva Comunicación y Discurso Político, y también docente en la Universidad de Entre Ríos de la cátedra Comunicación Política. Decíamos también que es el director de la carrera de especialización en Comunicación Política que se dicta aquí en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estamos planteando 20 tendencias en campañas electorales. Quedamos en la número 10. Vamos a por la segunda mitad. 11. 11. El cara a cara sigue teniendo importancia aún en esta era de Internet. Como lo dice Mora y Araujo, que me gusta mucho, sigue teniendo poder la conversación. O sea, sigue siendo el mano a mano, la persona que le explica convencida de lo que le está diciendo a otra, que por qué tiene que apoyar a este candidato, sigue teniendo enorme importancia, y a pesar de todas las técnicas y los medios que se han incorporado a las campañas, el boca a boca sigue siendo una tendencia no desdeñable en las campañas electorales. 12. Acortamiento. Las campañas cada vez se concentran más en las últimas dos o tres semanas finales. Las dos o tres semanas previas al día de la votación se concentra el mayor peso, los recursos de todas las campañas. Hay estudios que hablan de los que estudian específicamente quiénes se deciden en el último momento. Y este segmento del electorado que hace desde el 83 para acá rondaba entre el 5 y el 10%, en las últimas elecciones anda cerca del 30-35%. O sea, casi un tercio del electorado se está decidiendo en las últimas dos semanas. Esta es una tendencia importante y que conecta un poco con lo que hablamos al principio de que cuesta llamar la atención del ciudadano sobre los temas políticos. Y ahí corren con ventaja los oficialismos, sobre todo cuando el que se presenta como candidato está también en funciones. Mira, para el mismo cargo o para otro, ¿no? Pero digo, cuando esa persona está en actividad. El oficialismo siempre tiene la ventaja que se sintetiza como: no hay mejor marketing político que una buena gestión de gobierno. Por lo cual, el único que puede hacer una buena gestión de gobierno es el que ya está en el gobierno. Con lo cual, no es extraño que la mayoría de las investigaciones sobre resultados electorales lo que concluye es que el predictor principal de quién va a ganar es la evaluación del gobierno en curso. Entonces, generalmente, una figura en el Ejecutivo que va por su reelección con su propio nombre y apellido, si tiene buena imagen de gestión, si tiene alta aprobación de gestión, lo más probable es que reelija. Después empieza a ser menos probable que esa buena gestión sea reelecta si la figura cambia. No reeligen la misma persona, sino que alguien del equipo cercano reemplaza, toma la posta. Y más difícil todavía es, como ocurrió en Chile, que la posta no solo cambia de persona, sino que cambia de partido dentro de la alianza gobernante. Entonces ahí, aún teniendo una evaluación de gestión positiva, se corren riesgos de que la gente elija controlar el cambio, que no le dé el control del cambio al propio oficialismo, sino que diga, bueno, si ustedes cambian, decidimos nosotros por quién cambiamos. La decimotercera tiene, se puede decir en inglés, ¿no? Es storytelling, quiere decir, es contar historias. Ahora, las campañas tienden a contar una historia. Toda la campaña tiende a contar la historia de este candidato con esta gente, o sea, el público, y cada vez más es un relato casi con el viejo formato de los cuentos infantiles, muy sencillo, donde el candidato es una persona común, como los cuentos infantiles, que enfrenta situaciones extraordinarias, ¿no? Ahora, hay un límite muy fuerte para esta tendencia, que es cuando el candidato, puesto en protagonista de la historia, no tiene mucho para contar. Eso también ocurre. Pero sí hay una tendencia a tratar de, en lugar de llevar la campaña a 5 o 6 ejes programáticos, tratar de contar la campaña como si fuese una historia, ¿no? Ese tipo de tendencias va muy de la mano, la de contar historias va muy de la mano con la decimocuarta tendencia, 14, ¿no? Que es, esas historias necesitan escenificación. Esas historias ya no es tan fácil contarlas desde el atril o desde el lugar del acto de campaña, desde el palco de campaña o desde el escenario de una campaña, sino que es una escenificación que requiere que toda la escenografía acompañe la historia que se quiere contar. Un caso muy recordado es el de Ibarra, los spots de Ibarra, de Aníbal Ibarra, como candidato a jefe de gobierno porteño, ¿no? Donde él llegaba a un lugar de un accidente, levantaba la cinta amarilla y había ambulancias y había patrulleros y había una escena caótica en la cual él decía que él no quería ser jefe de gobierno para engordar su trasero en una silla, sino que quería estar activo. Entonces, todo eso no lo contaba, obviamente, sentado en el sillón, sino que lo escenificaba y contaba esa historia de Ibarra, protector de la ciudad. Después le apareció Cromañón y se le volvió en contra el spot. Bueno, después en Cromañón justamente no apareció en el lugar donde estaban las ambulancias y los patrulleros y los bomberos, y pagó carísimo el no cumplimiento, la desaparición de la escena que él mismo había creado, al menos virtualmente, ¿no? La decimoquinta tendencia tiene mucho que ver con esto, que es algo que se empieza a observar cada vez más en las campañas, que son los microgestos, ¿no? Los popularizó, el estudio de los microgestos los popularizó mucho la serie esta, Lie to Me, bien, Miénteme, ¿no? Protagonizada por Tim Roth, en el cual él es un experto, Cal Lightman, un experto en detectar si la gente miente o dice la verdad. Y si bien la gente no es experta en microgestos, tiende intuitivamente a detectar. Cuando ve al candidato en la pantalla del televisor a 1 metro de distancia, lo ve más grande todavía que en escala 1 a 1, y se da perfectamente cuenta por la microgestualidad del candidato si esta persona dice la verdad, es honesta y demás. Entonces cada vez se trabaja más en esto, en los microgestos y en el lenguaje no verbal, porque comunican cada vez más que las propias palabras. El lenguaje político está devaluado, está de alguna manera homogeneizado, con lo cual no genera tanta diferencia para el público como la gestualidad y la microgestualidad de los candidatos. Con lo cual cada vez se le pone más atención. La 16ª tendencia tiene mucho que ver con esta idea de el lenguaje de la política devaluado, con lo cual una de las cosas que sugieren todos los asesores de campaña a sus candidatos es que sean muy breves, que vuelvan a aquella vieja máxima de Churchill que decía que lo que vale la pena decir se puede escribir en una cajita de fósforos, ¿no? Y, o dicho en inglés, el soundbite, ¿no? Una frase muy corta que va ganando espacio sobre los largos discursos. Entonces, se le sugiere a los candidatos que se concentren muy bien en los 3 o 4 soundbites que van a sustentar su propuesta política y que se olviden de explicar largamente los detalles. La gente no presta tanta atención a la explicación, sino a los títulos. ¿Y eso no se podría pensar que está montado sobre cierta subestimación de un ciudadano? O en realidad a lo mejor es una realidad y no una subestimación. No, es que el problema no está en el ciudadano, está en la política. El ciudadano no es subestimado, es el ciudadano el que le dice a la política actualmente: no te voy a escuchar más de 15 segundos. Y si no tenés algo interesante para decirme en 15 segundos, no esperes que me quede 15 minutos. Claro, está. ¿No? Entonces es al revés. Acá el que le pone coto a la política y le dice: mira, si me vas a mentir como siempre, tenés 15 segundos. Si en los 15 segundos iniciales me huele que es la mentira, siempre cambio. No, mandame un tweet, no, primero. Claro. Después vemos si te recibo el mail. Claro. Pero primero mandame un tweet. Ahora hay otro. Hay una 17ª tendencia que es preocupante, que toma de lleno a los medios de comunicación, y es que las noticias, como información seleccionada y ofrecida por los propios medios, siguiendo criterios periodísticos, están desapareciendo de las campañas. Es un tema grave en el cual hay complicidad, pero hay una primera responsabilidad de los medios, que durante las campañas prácticamente se vuelven pautas comerciales, y entonces lo que sale en los medios no depende del impacto periodístico que tiene lo que el candidato quiere decir, sino que depende del arreglo comercial que hicieron entre candidato y medio. Sí, en época electoral habría que alterar el comienzo espacio publicitario, fin espacio publicitario, y ponerlo en orden inverso. Sí, ¿no? Bueno, prácticamente. Con lo cual, hay una 18ª tendencia que se hace fuerte, que es: no hay medios chicos ni declaraciones menores. Como los medios más consagrados, o los espacios mediáticos más consagrados, los más caros, digámoslo claramente, los candidatos van muy preparados, con un discurso muy armado, teniendo en cuenta todo esto que dijimos hasta ahora, tal vez las cosas, los errores o los sincericidios los terminan cometiendo en medios que creen que son chicos y que ya no existen más, porque con la conectividad cualquiera se puede acordar del escándalo nacional que armó el expresidente del Consejo Deliberante de Arroyo Seco con una frase que creía que era un medio local y que no iba a pasar nada y que podía decir ahí lo que pensaba, que era que había que darle cintazos a los delincuentes. Y eso se terminó siendo una noticia nacional. ¿Por qué? Porque la velocidad de circulación de las noticias o de los títulos es altísima con las redes digitales y demás. Entonces desaparece esta idea de que en campaña hay un medio chico porque es un FM alternativa de barrio autogestionado. No, esa misma FM está online, cualquier alerta de Google del candidato lo dispara a todos los que están interesados en hacerle daño al candidato si se equivoca, con lo cual, 18ª tendencia, no hay más medios chicos que uno pueda subestimar en campaña. Penúltima, 19. No hay más campañas serias sin una buena investigación cuali y cuantitativa. Hoy el candidato puede saber cuáles son sus prioridades, puede tener claros sus valores, pero si no detecta perfectamente quiénes son los primeros electores que están dispuestos a seguir o aceptar esos valores en la política, va a gastar mucha plata en lugares que no debe, va a hablarle a mucha gente que no está dispuesta a escucharlo, con lo cual no existe más la ventaja de armar una campaña, ni siquiera en el lugar más pequeño, sin tener investigación seria, cuantitativa y cualitativa. ¿Qué quiere decir cuantitativa y cualitativa? No solamente porcentajes de cuántos piensan esto, cuántos piensan lo otro, sino cualitativa. ¿Por qué piensan esto y por qué piensan lo otro? ¿Y cómo me van a contraponer ideas cuando yo diga esta, mía, ¿no? Entonces, investigación de encuestas cuantitativa, investigación de focus group, de entrevistas cualitativa, central. Uh-huh. Y la última. La última. La número 20. Y la última es sobre fuegos artificiales, pero no es para festejar con fuegos artificiales, sino para marcar lo contrario, que las estrategias se van imponiendo a los fuegos artificiales en campaña. No hay nadie que pueda sostener seriamente que la campaña se gana con una frase feliz o un afiche que estuvo bueno o ese spot que estaba fantástico, sino que el elemento central de las campañas empieza a ser cada vez más la estrategia, y por lo que de la estrategia deriva es un trabajo serio, dedicado, cuidadoso, de implementación de esa estrategia día a día. Así que esta sería la última tendencia, que es campañas con cada vez mayor disciplina estratégica. Sería no apostar al golpe de knockout. No apostar al golpe de suerte. En el último segundo de la pelea. Tal cual. Bien, bueno, pasaron así las 20 tendencias en campañas electorales que nos estuvo planteando Lucio Guberman, nuestro docente invitado del día de hoy. Él, recordemos, es director de la especialización en comunicación política, y ahí quedaron algunas preguntas ahí dando vueltas. La primera que se me ocurre es: ¿hay posibilidades de revertir una tendencia que ya está dada en la sociedad, por la razón que fuere, ya sea como en España, la crisis aparece inevitable, todos le echan la culpa al PSOE, y aun cuando las políticas públicas que vaya a llevar adelante el Partido Popular sean de profundización de esa crisis y no necesariamente de salida, nadie le va a andar renovando el crédito a quien desembocó en esa crisis? No hay una tercera alternativa, con lo cual, por más campaña que haga el PSOE, va a ganar el PP. Digo, ¿hay alguna posibilidad de que una campaña revierta eso que parece algo dado? Bueno, la evaluación más mesurada, más equilibrada de los efectos de las campañas van muy de la mano de lo que en comunicación fue el tema de investigación y de debate durante el último siglo, que es la discusión sobre los efectos de los medios de comunicación. Y todas las teorías que apostaban a un efecto muy poderoso de los medios, a la George Orwell, ¿no?, que si anunciaban el cataclismo, la gente se tiraba por la ventana inmediatamente, sin chequear, no existen más. Fue ganando lugar en la concepción de todos los investigadores serios la idea de efectos limitados, tanto en los medios de comunicación como en las campañas políticas. Nadie piensa en una campaña electoral que salve lo insalvable ni que modifique lo estructuralmente cerrado. Ahora, lo que sí está muy claro es que en situaciones de paridad, dar ventajas en la campaña electoral te acarrea una segura derrota. Siguiendo con el ejemplo de España, una ventaja podría haber sido la que dio Aznar en el 2004... Mintiendo descaradamente, sí, claro, sobre el atentado terrorista. No vale el contrafáctico en ciencias sociales, pero a nadie en la charla cotidiana se le escapa pensar que si no hubiera mentido hubiera mantenido más intacta la ventaja que llevaban las encuestas el Partido Popular. Ahora, más allá de situaciones como esa, en la cual más que la campaña y la mentira, lo que atraviesa la coyuntura electoral es la tragedia de Atocha, lo que es interesante pensar es en situaciones más modestas, como nosotros, por ejemplo, hablábamos del 2009 en Rosario, ¿no?, donde una campaña le da visibilidad a un candidato que no era conocido. Una campaña trabajada con cuidado, con mucha disciplina del candidato para seguir lo que se proponía, o la misma campaña siguiente, la general, en la que Boazo logra arrebatarle un concejal al socialismo con una campaña negativa muy fuerte, que no fue detectada a tiempo por el socialismo, con Clara García de candidata número uno, al no tener claro que habían colgado en su propia página web los materiales con los que Boasso dañaba su imagen, ¿no? Entonces, otra vez, por un lado el tema de la campaña que definen el límite para quien va a un escaño, una banca, y otra vez el tema de el mal uso de internet en las campañas, ¿no? Esta idea de colgar todo. Entonces digo, las campañas, otra vez, no modifican en positivo realidades, pero muchas veces los errores de campaña generan la pérdida de alguna ventaja que estaba dada a priori. Por eso una síntesis que hacemos en la consultoría política es decir, miren, si no podemos ganar, no importa, pero procuremos no autodestruirnos. Bien. Otro ejemplo que se me ocurre es este de Chile, de la campaña del 88, donde se pone a discusión de la gente si sí o no a Pinochet, y donde Pinochet dice, vamos a hacer un plebiscito, sí o no, pero ustedes, los del no, no tienen prácticamente espacio en los medios, ni tienen posibilidades de expresarse más que un par de minutos, y yo tengo 15 años de ejercicio del poder en el modo en que lo ejerció Pinochet, ¿no? Esa campaña que solo se monta desde lo estético del no, no, no, no, con el fondo de Danubio Azul, termina siendo un impacto que no sé si es decisivo a la hora de torcer la votación, pero termina teniendo un impacto. Eso que yo describo así es un cuentito lindo y en realidad había una base de negatividad en la sociedad que permite el no, o hay sí una épica del spot publicitario que tuerce la voluntad al estilo final de película de Hollywood. Mira, yo no te podría contestar con conocimiento de eso, no conozco estudios específicos sobre el impacto de la campaña en el plebiscito chileno. Lo que sí te puedo decir como una reflexión más general sobre ese tipo de actitudes del gobierno frente al debate público es que el altísimo nivel de discusión actual sobre el rol de los medios dificulta mucho ese tipo de actitudes de parte de un gobierno. O sea, un gobierno puede ser penalizado, además de por su pasado, por sus políticas previas, por esa actitud coyuntural de vedar el debate político a algunas voces, ¿no? Creo que esto se ha avanzado en el último tiempo mucho. Me parece que más allá de la discusión de matices en cada país latinoamericano que ha puesto en discusión su sistema de medios, sea Argentina, sea Ecuador, sea Venezuela, con todos los problemas que ha habido en cada uno de estos países, lo que sí se ha logrado en los tres y en general en toda América Latina es poner sobre el tapete la discusión del rol de los medios y la obvia necesidad de pluralidad en democracia en los medios, con lo cual a la valoración previa, buena o mala, que pueda tener un gobierno, si toma una medida en contra de la pluralidad de voces, seguramente le cae un castigo adicional. Y por último, ¿los medios de comunicación marcan el modo del debate político o de la construcción de una campaña, o eso es una idea de sentido común? A ver, lo que digo es el sistema de medios ha cambiado las formas de la competencia política. Digo, en esto son causa y son efecto también, digo, pero sin duda el paso del foco en lo organizativo de la política, en los partidos, en las organizaciones, hacia las personalidades de la política, los candidatos básicamente, los que encabezan los poderes ejecutivos, ese cambio tiene mucho que ver con las formas de discursividad mediática. O sea, en los medios no hablan las organizaciones, hablan las personas. Y la gente ve por televisión básicamente, que todavía sigue siendo el gran masificador dentro del sistema de medios, la televisión. En la televisión la gente le mira los ojos a una persona. Entonces, la regla de juego ha cambiado mucho y los partidos discuten en su propio seno, cuánto invaden la publicidad del personaje, del candidato, con su escudería, ¿no? Con su logo, con su escudo partidario, con el nombre del partido. Y bueno, y ahí hay un cambio fuerte en el cual los medios tienen mucho que ver, tienen todo que ver, ¿no? Ahora, esto no es lo mismo que decir que ahora lo único que importa para la política es la calidad mediática de sus candidatos o de sus personajes. A mí me interesa mucho como definición de comunicación política la que hace Dominic Bolton, que dice: es comunicación política el triángulo que forman la ciudadanía con los medios de comunicación y con los políticos. Ese triángulo, dice Bolton, cuanto más equilátero, o sea, cuanto más equidistante están cada uno de los polos, más democrático hace esa esfera pública, ese espacio público donde coexisten estos tres polos en tensión. Bolton dice, si se acerca mucho medios y ciudadanía y se aleja el polo de la clase política, como podría haber sido en la Argentina del 2001, que se vayan todos, ¿no? Medios y ciudadanos diciendo que se vayan todos los políticos. Entonces lo que se hace es deslegitimar el rol de los políticos en la sociedad y no es bueno. Cuando se acerca mucho gobierno y medios de comunicación y se alejan de la ciudadanía, caso arquetípico, Malvinas 1982, vamos ganando, lo que tenés es una coordinación de medios y política que desinforma a la gente y no le da acceso a la buena información. Y también puedes tener situaciones donde el triángulo se deforma al revés, acercándose ciudadanos y líderes políticos, como en situaciones de liderazgos carismáticos fuertes, y no quieren escuchar a los medios de comunicación. Entonces se cierra la relación entre ciudadanos y política, se acerca, se estrecha, y se deslegitima el rol de los medios de comunicación. En cambio, cuando hay cierta equidistancia entre las funciones de cada uno de los tres, se da un ámbito público para un debate más abierto, más democrático, y donde intercambian con un espíritu más democrático cada uno de los integrantes, estén en cualquiera de los tres polos. Bien, hasta aquí la clase del día de hoy, junto a Lucio Guberman, 20 tendencias en campañas electorales. Primero, por supuesto, agradecerte por haber estado aquí con nosotros. Segundo, dejar planteado una inquietud, quizás para otro momento, de pensar si la comunicación política es igual cuando hay campañas electorales o en situación de gestión, digamos, en años hay no debate, electorales. Hay, ¿no?, debate sobre eso. Te digo muy rápido, mi opinión personal es que no es lo mismo, porque creo que en la campaña se prioriza la diferenciación y durante los periodos de gobierno lo que uno busca es consenso, con lo cual se busca el acercamiento, no la diferenciación. Y me parece que esto es sano. Es sano si ocurre en tiempo electoral la diferenciación y en tiempos de gobernar el acercamiento, la búsqueda de acuerdos, de consenso. Bien, y tercero, pedirte alguna recomendación bibliográfica. Bueno, hablamos ya de Liceo Verón, que de hecho fue lo que estuvimos escuchando durante nuestro recreo, y citaste algunos autores más, por ahí nos gustaría que nos refresques esos autores, porque tal vez si alguno ha quedado interesado en el tema pueda, ya sea leerlo a través de internet o buscar alguna bibliografía. Sí, hay bastante bibliografía específica de estos temas que conversamos en la página web del posgrado, que es bibliografía de acceso libre, en la web del posgrado, que es www.e de especialización, C de comunicación, P de política, UNR, spunr.com.ar. Ahí hay un link a bibliografía y hay textos como Gobierno bien pero comunico mal, de Mario Riorda. Ahí hay textos online interesantes y después cosas que no están en la web, pero están son de fácil acceso en la biblioteca de la Facultad de Ciencia Política, seguro, en librerías también, como estos dos tomos, o un tomo, una primera edición en un tomo del Poder de la Conversación, que mencionaba, de Manuel Mora y Araujo. Es un libro bien interesante de elementos para una teoría de la opinión pública. Me parece interesante también un libro muy, muy entretenido, además, para leer, que es La comunicación cómplice con los ciudadanos, de Tony Puig Picard, uno de los hacedores de la comunicación de Barcelona, hay un trabajo, una compilación muy interesante de Roberto Isurieta que se llama Cambiando la Escucha, que presta mucha atención a esto que estuvimos conversando de cómo hablarle a ciudadanos que no están prestándole atención a la política. Y hay un trabajo clásico, es un trabajo que editado en castellano del año 91, es un trabajo previo, por lo tanto, al 91, de Murray Edelman, se llama La construcción del espectáculo político. Muy bien, muchas gracias Lucio, te agradecemos nuevamente. Lucio es Lucio Guberman, nuestro docente invitado de hoy, director de la especialización en comunicación política de la UNR, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Con gusto, Javier. Chao, hasta luego.